26 de marzo, San Braulio de Zaragoza. Braulio nació en la época de la España visigótica. Con el tiempo llegó a ser uno de los intelectuales más importantes de su siglo. Para el año 626, San Braulio era ya obispo de Zaragoza. Fue amigo cercano de San Isidro de Sevilla, cuyas etimologías él catalogó y dividió por capítulos. La influencia de Braulio se extendía no solo a otros obispos, sino también a los reyes godos de España, Chindasvinto y su hijo Recesvinto. San Braulio participó en los concilios realizados en Toledo en 633, 636 y 638, en el último de los cuales fue designado para responder al Papa Honorio I, quien había reprochado a los obispos españoles su supuesta negligencia en asuntos de evangelización. De manera valiente y lúcida, San Braulio defendió contundentemente la conducta del episcopado español. Entre sus obras principales se cuentan Una vida de San Millán de la Cogolla, uno de los mejores poemas del periodo visigodo, y su epistolario, del que se conservan 44 cartas, las cuales constituyen un invaluable documento para conocer la cultura de España en el siglo VII. También se le atribuyen a él las actas de los mártires de Zaragoza. Al final de su vida, el santo se lamentaba amargamente de ir perdiendo la vista, lo cual no le impidió ejercer su influencia cuando se presentó el problema de la sucesión real, en el año 648. En el año 651, falleció en Zaragoza. Su tumba fue descubierta en 1290, en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. San Braulio de Zaragoza nos ofrece un ejemplo del don de la inteligencia aplicado a la organización eclesiástica.